se metió entre los dos. Compró tu tiempo, compró tu fe. Yo fui quedando fuera de tu mundo, mientras el billete te hacía creer. Se metió entre los dos. Compró tu tiempo, compró tu fe. Yo fui quedando fuera de tu mundo, mientras el billete.